Análisis de Ideas de Negocio, el podcast. Episodio 2. Video News, un editor de vídeo online. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este segundo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Nuria Hidalgo y, bueno, pues venimos hoy aquí a analizar esta nueva idea de negocio que nos presenta Luis. Nada, contaros que esta semana, segunda o tercera, ya he perdido la cuenta, de septiembre, ya vamos entrando en ritmo, ya parece que las cosas están ahí un poquito, van entrando trabajitos y cosas interesantes, así que muy bien, con muchas novedades de cara a este próximo otoño en Economista Holística, casi rondando el episodio 100, ya he pedido ahí a la audiencia ideas para hacer cositas. Bueno, bueno, episodio 100. Sí, bueno. Eso ya hay que celebrarlo, ¿no? Un sorteíto, sí, vamos. Sí, algo va a caer, sí, sí, sí. ¿Y qué más cosillas? Luego en la escuela ha salido última clase del multienlace de Instagram y el jueves saldrá, y además que esto me lo han pedido bastante, curso sobre gestión de contactos en MailChimp. Es un curso que empezamos desde cero, completamente desde cero, y vamos subiendo poquito a poco y vamos a trabajar únicamente la gestión de contactos. Así que le tenéis que echar un vistazo porque es maravilloso, maravilloso. Si estás trabajando email marketing y no tienes una lista excesivamente grande, te recomiendo mucho que utilices MailChimp. ¿Y tú qué tal, Luis? ¿Qué tal tu semana? Bueno, pues, joder, has tenido una semana bien, ¿no? Sí. Pues yo un poquito peor, me han metido un virus en una página y me han tenido jaque, me han tenido un día entero ahí detrás a ver qué es lo que pasaba, que también he hecho más cosas, pero que quieras que no es, te sientes como si te hubieran robado, sí, ¿no? Sí. Dices, joder, no puedo hacer nada. Sí, además pero bueno, parece que las cosas... Que se te va mucho el tiempo, ¿no? Es como que no te cunde. Sí, joder, es que es una cosa que te tiene ahí además todo el tiempo con el run y bueno, dentro de lo malo me ha atacado mis páginas, si por lo que fuera yo tuviera hospedadas páginas de clientes, bueno, me muero, claro. Me muero porque hay clientes que tener un día la página, yo por eso siempre les recomiendo que tengan un hosting ellos y que se encarguen de la seguridad, claro. Yo les puedo decir, oye, este creo que funciona bien, hacer como un pequeño asesoramiento, pero vamos, que el tema de la seguridad me estoy dando cuenta de lo importante que es, sí, porque sí. Te sientes muy indefenso. Entonces, bueno, sí. Lo bueno, que lo he podido solucionar en solo un día y bueno, ya está, mi página que era la principal ya está arreglada y bueno, pues otros proyectos que tengo ahí que están medio empezados, pues no voy a tener que volver a empezarlos, que hubiera sido un poco coñazo. Desesperante. Entonces... Claro, hubiera sido un poco desesperante. La verdad es que ahí, claro, cuando no sabes lo que pasa, pues te pones en el peor de los casos. Pero bueno, también gracias a tener a gente como Adrián, que es un chico que es programador y que también tiene bastante idea de seguridad, y otro contacto que tengo en Pontevedra, que me han estado echando un cable los dos y entre lo que me decía uno, lo que me decía otro y lo que iban sacando, pues se arregló. Muy bien. Y, joder, eso se agradece mucho. Pues sí. La verdad es que, mira, es una de las cosas importantes, ¿no? Tener un equipo bueno que te pueda. Si no, ya te digo yo que hubiera seguido mucho tiempo y no estaría todavía arreglado. Sí. Y aunque no haya gente que esté en tu equipo, pero de no estar tú solo en tu cueva trabajando, sino tener siempre... Yo los llamo compañeros de trabajo, ¿no? Os llamo, mejor dicho, compañeros de trabajo. Y es tener siempre, pues eso, gente que sabe a qué te dedicas, que sabe cómo es tu día a día y que son complementarios a ti, o sea, que claro. Os podéis ayudar y eso yo lo valoro muchísimo. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues aparte de eso, pues entran presupuestos nuevos para tareas de marketing online, generalmente AdWords. Bien, bien. Y gente para el coworking, un despachito que teníamos libre, que era el penúltimo, pues ya está ocupado y solo nos queda uno, que para ser mediados de septiembre pues está bastante bien. Bueno, muy bien. Claro, la verdad es que, bueno, una semana genial. Una semana menos por el... un poco, ¿no? Una semana, sí, es que con sentimientos diferentes, ¿no? Pero bueno, muy bien, en general muy bien, seguimos a tope. Bueno, muy bien, bueno, y hoy vamos a hablar de Video News, ¿no? Luis, ¿qué va esto? Video News. Bueno, pues te voy a contar un poquillo, ¿vale? Video News es un editor de vídeo online, ¿vale? No es una plataforma, no es que sea un editor de vídeo de que puedas editar online, sino es una persona que se dedica a editar vídeos y que ofrezca su servicio online, ¿vale? Ah, pero entonces, es una persona, bueno, no es, o sea, no lo haces sí, tú. Sí, es un proyecto como enfocado para alguien que sepa editar vídeos y que quiera ofrecer su servicio, ¿vale? Pero al mismo tiempo lo pueda automatizar un poco, ¿vale? Primero con su propio software, bueno, pues puedes tener, es un trabajo que puedes tener bastante automatizado con plantillas. Y luego, por otra parte, igual sí que podría acabar convirtiéndose en una aplicación web. Pero bueno, la idea ahora mismo sería que hubiera una persona que se dedica a editar vídeos detrás de ella, ¿vale? Uh-huh. Entonces sería como autoempleo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que también podría escalar, porque si acabas teniendo mucha demanda de clientes, pues coges, hablas con otro editor de vídeos y dices, oye, te paso clientes, comisión. Claro. ¿Vale? Pero ya te digo que esto está pensado para que sean trabajos que se tarden poco en hacer, ¿vale? Uh-huh. Te explico un poquillo, ¿vale? VideoNews es un proyecto enfocado a ofrecer vídeo noticias y vídeos de producto a todo aquel que quiera material audiovisual para llegar de una manera más eficiente a su público, ¿vale? O sea, esto es, por ejemplo, tú tienes, imagínate, una guía turística en la que hablas de Madrid y tienes que meter noticias de Madrid a muerte, 4 o 5 al día, y quieres utilizar la plataforma, o sea, quieres también utilizar el formato vídeo, ¿vale? Pues aquí podrías utilizar 3 de los productos que son los 3 principales productos que ofrecería esta plataforma, que serían video noticias con pase de fotos. Si tú vas a hacer una noticia, por ejemplo, de que ha pasado algo en el retiro, pues bueno, te dan unas fotos o tú las buscas, depende de cómo quieras enfocarlo, y haces un pase de vídeo con las fotos introduciendo la noticia en texto, ¿vale? O sea, serían plantillas sencillitas. Uh-huh. Que tú me dirás, eso lo puedo hacer yo con el Movie Maker. Efectivamente, uh-huh. Sí, lo puedes hacer tú, pero hay mucha gente que no lo quiere hacer. Claro, efectivamente. ¿Eh? No, que estaba pensando claro. Que no es el target ese. O sea, no. Claro, si tú tienes, claro, si tú las tienes, pues tú las haces, pero si tú tienes un medio en el que tú lo que tienes que estar es buscando esas noticias, igual si al mismo tiempo tienes que estar redactándolas en texto, al mismo tiempo tienes que estar pasándolas a vídeo, al mismo tiempo tienes que hacer 1000 cosas, gestionar los clientes, pues no te da para todo. Entonces, claro. Sería un, pues igual que hay servicios de redacción de textos, pues servicios de creación de video noticias sí. Con fotos, sí. ¿Vale? Ese sería un servicio. Vale. Otro servicio Perfecto. Serían las video noticias con vídeos, ¿vale? Sería un poco lo mismo que con las fotos, pero con vídeo. ¿Y esto sería pues el vídeo a la persona? Tú le pides el vídeo a la persona o tú lo buscas en bancos, depende de eso, también se puede acordar un pricing, ¿no? Puedes decir, oye, el vídeo me lo pones tú, te cobro esto, el vídeo lo tengo que hacer yo, te cobro esto, y depende de la complejidad del vídeo. Hay vídeos que puedes tirar de banco de imágenes, de banco de vídeos en este caso, y ahí los hay que no, uh-huh. Los hay que tendrías que ir a grabarlo. Entonces, por eso digo que esto dependería, ¿no? Este podría tener doble pricing, ¿no? Decirte sí. Si me das tú el contenido o si no me lo das tú. Pues un poco como con los textos. Si tú me das la temática y me dices más o menos un poco de qué quieres que hable, pues no es lo mismo que si tengo que hacerlo yo todo. O que si tengo que adaptar los textos para SEO, si quieres que te los suba yo a la página. Esto ya es encontrar un poco el punto, ¿vale? Y el producto estrella, pues sería la review de productos o de proyectos, ¿no? Imagínate que tú dices, oye, pues yo quiero que me hagas una review de un producto, ¿no? Yo voy a sacar un móvil al mercado y quiero que me hagas una review para poder ponerla. Vale, pues tú me das el producto, yo te hago la review y te lo hago a medida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al hacértelo a medida, aquí este es el producto estrella, este es el producto en el que hay pasta de por medio, ¿vale? O otra cosa que digas, por ejemplo, oye, yo tengo una tienda online, pero la gente no me compra porque no sabe muy bien cómo funciona mi plataforma. Bueno, pues yo te hago una video review de tu plataforma. Uh-huh. Imagínate, para economista holística. Sí. Tú, vale, en este caso tú eres muy Juan Palomo, tú te lo podrías hacer tú, pero igual hay gente que no, gente que tiene una tienda online, porque bueno, o sea, se la han montado, ¿no? Él ha dicho, yo pago por mi tienda online, pero ni siquiera sabes cómo hacerla, cómo funciona. Sí. No te has puesto a ver, que eso me pasa mucho. Tengo muchos clientes que dicen, digo, pero tú sabes el proceso que sigue tu cliente cuando va a comprarte. Y digo, me dice, hostia, pues no lo sé. Digo, pues grábalo en vídeo y que así sabe dónde meter todas las cosas. Eso tiene una doble función. Claro. Tiene la función de que puedes enseñar al usuario y al mismo tiempo, cuando te hagan una pregunta por teléfono, por email, tal, les pasas el vídeo y tienen ahí la solución. Te quitas, ahorras tiempo. Claro. Vale, entonces serían un poco estos 3 los productos: video noticias con pase de fotos, video noticias con pase de vídeos y reviews de productos o proyectos. Me surge una duda, ¿vale? ¿Te la puedo hacer ahora o me espero al final? Venga, dale a la duda. Cuando hablas de review, ¿hablas de un testimonio? O me ha dado la impresión al final de que no, pero al principio que sí. ¿Hablas de un testimonio? Depende del producto. Pero es que un testimonio, eso es comprar testimonios, ¿no? No, pero no me refiero. No, yo aquí me refiero, tú lo que vendes no es el testimonio, es el vídeo. O sea, sería una video review para si tú vas a hacer, imagínate que quieres que varios medios publiquen una review de tu producto, de cómo funciona, de qué es lo que tiene, un unboxing. Vale, en vez de como review, míralo como un unboxing. Es como una explicación de tu producto. Efectivamente. Entiende. Sí, vale. Es que entendía, o incluso, como un testimonio, ¿no? Digo, joder. Claro. O incluso, igual que te he dicho, pues de cómo comprar una página web, pues igual, mira, cuando nosotros utilizamos Zencastr, igual algún día Zencastr le hubiera podido interesar decir, oye, Luis, ¿por qué no me haces un vídeo explicando cómo funciona Zencastr? Claro, vale, entiendo. Un vídeo explicativo en la que lo que estás grabando es la pantalla y editándolo un poco. Entiendo, perfecto, muy bien. Vale, entonces, bueno, te cuento un poquito más lo que es el perfil del cliente, que sería gente que tenga un medio y necesite más alcance, ¿no? Pues el formato de vídeo ahora mismo se le está dando mucha importancia. Empresas que necesiten vídeos explicativos, de estas conozco a patadas. Sí. Y, por ejemplo, agencias, se lo puedes ofrecer a agencias para que los ofrezcan a sus clientes. Sí. Tú hablas con una agencia y dices, mira, yo soy editor de vídeo, pero yo entiendo que igual tener un editor de vídeo en plantilla no os interesa. Pero este servicio en concreto, que creo que se puede vender bien, lo podéis ofrecer a vuestros clientes y os lo hago yo. ¿Vale? Uh-huh. Y, bueno, el modelo de negocio serían tres servicios predefinidos, que con la posibilidad de ir automatizando procesos, lo que te decía. ¿Cómo lo automatizo? Bueno, pues es muy fácil. Te haces una plantilla de pase de imágenes y ya tienes el primer... luego una plantilla de pase de vídeos y luego simplemente ir sustituyendo vídeos y ajustando cosas. ¿Por qué? Pues porque el pricing sería bastante barato, ¿vale? El pricing sería, pues, las videofotos, 60 euros, las videonoticias, 120, y las reviews ya, pues, a partir de 300 euros, de 400, lo que serían casos muy concretos, entonces esto ya sería más a medida. ¿Vale? Uh-huh. Y un poco, también es una idea un poco lean, ¿no? Empiezas con un PC, After Effects, te haces tus plantillitas y, bueno, y en caso de que necesites grabar reviews físicas de algo, pues un sitio en el que puedas grabar las reviews, que puede ser tu casa, ¿vale? En cuanto a gastos, pues bueno, pues el marketing online y lo que se quiera hacer, si quieres, por ejemplo, subcontratar, pues que la plataforma, ¿no? Que lo que es el negocio te lo monten, pues nosotros te lo podemos montar aquí desde Coworking Móstoles, o si necesitas plantillas de After Effects porque sabes editar pero no te gustan las plantillas que haces, pues también te puedes comprar varias plantillas. Vamos, que es que con que tengas un conocimiento básico de edición de vídeo ya podrías hacer cosas muy chulas. Y bueno, ¿cómo publicitaría esta idea? Bueno, pues por AdWords, buscando editor de vídeo online, uh-huh. Cómo hacer vídeos online. Habría que hacer un estudio un poquito bastante más detallado, centrando el público objetivo. Luego, por Facebook Ads, también creo que sería bastante guay. Incluso utilizaría para publicitarlo, utilizaría un poquito el formato de vídeo para predicar con el ejemplo. Uh-huh. Y igual con influencers también podría estar interesante. Uh-huh. Así que, bueno, esto sería un poco la idea, ¿vale? Un poco trabajar con lo mínimo, un ordenador y conexión a internet, y tener un trabajo que sea flexible y escalable. Muy bien, muy bien. Pues me parece muy, muy buena idea de negocio. Casi más que hacer una crítica, lo que haría sería apuntar más cosas, ¿no? O venga, cositas, pues, para tener en cuenta, porque me parece muy guay. Me parece, a ver, el tema de tener tres tipos de producto o de servicios me parece un imprescindible en todos los negocios. ¿Por qué? Por un tema de diversificación de ingresos, ¿de acuerdo? Claro. Tenemos que tener, además, no solo de diversificación de ingresos, sino que tenemos que tener siempre, digamos, como escalones, para que cuando llegue el cliente a nuestro negocio vaya poquito a poco escalando por los distintos los distintos productos o las distintas escalas de productos o de servicios que tengamos. Es verdad que en ocasiones vendrá un cliente y de primeras nos va a comprar el más caro, pero no es lo normal. Entonces, el proceso por el que tiene que pasar un cliente cuando llega a nuestro negocio es, por norma general, primero lo más barato, luego ve que a lo mejor hay otra cosa complementaria, un poquito más cara, que le interesa, luego otra, claro. Y crear esos escalones de productos, ¿no? Y de precios. Uh-huh. Más cositas, a ver, que he estado aquí apuntando, el tema de la review me ha quedado claro, así que guay. El target me parece maravilloso. Obviamente, aquí no vamos a gastar ni tiempo ni recursos de ningún tipo, ni humanos ni económicos, en dedicarnos a la gente que se lo hace uno mismo. De ninguna manera, es que claro. Esto no tiene ningún Esa opción sentido. Siempre está. Fíjate que en el capítulo anterior fue un poco al revés, ¿no? Me decías, bueno, es que esto ahora mismo está más de moda o se puede enfocar más a gente que se lo haga a sí mismo, mientras que aquí es al revés. Aquí ya sabemos que hay gente que se lo hace a sí mismo, pero es para la gente que no quiera dedicar ese tiempo a hacerlo. Claro, pero es que hay mercado para todos. O sea, la cosa es centrarse en donde puede estar, bueno, pues nuestro, o donde puede encajar mejor, ¿no? Nuestra idea de negocio. En este caso veo clarísimo que esto puede ir dirigido efectivamente a agencias, a empresas medianas o grandes, o incluso también a emprendedores en solitario que ya han llegado a un punto de trabajo y de facturación que ya no. O sea, ya es que yo ya no puedo con todo. Entonces empiezan a delegar. De hecho, y aquí voy con el siguiente punto que tengo anotado, que es el tema del mercado, ¿no? Siempre, bueno, pues cuando analizamos una idea de negocio tenemos que ver cómo está el mercado. Y de hecho, en mi podcast, Luis, esta semana hablaba del mercado del podcasting y de cómo hay que entrar en los mercados. La idea es que el mercado para entrar de forma óptima es cuando no hay nadie o cuando hay muy poquita gente. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir enmendar errores sin miedo de que te vengan los competidores detrás y te pasen por encima, te va a permitir ver si realmente es un mercado viable o no es viable, y además te va a permitir que cuando este mercado empiece a crecer y empiece a estar de moda, ¿no?, que es un poco lo que está pasando en el podcast, por ejemplo, en el mundo del podcasting, pues que tú ya estés asentado, que tú ya tengas una base sólida sobre la que sostener a tu negocio, y aunque entre más gente, pues esto sería, por ejemplo, como si de repente abren un dique, ¿no?, y tú ya tienes tu barco ahí súper estable, tu buque, o acabas de entrar y estás con tu barquito velero y abren el dique y a lo mejor te hundes, ¿no? Pero si tú ya estás con tu buque, por mucho que abran el dique y entre más gente y entre más agua, tú vas a estar ahí. A lo mejor, hombre, te mueves un poquito porque siempre... Pero quiero decir que es más fácil que sigas adelante, ¿no? Bueno, pues esta metáfora que me acaba de salir así me parece bien para representar el tema de los mercados. Este mercado en concreto en España, yo en los ambientes en los que me muevo no he escuchado que esto todavía esté muy, ¿cómo decirte?, como que todo el mundo esté ya utilizando este tipo de servicios. En cambio, en Estados Unidos y a lo mejor en algunas zonas de Europa que sí están muy influenciadas por Estados Unidos, esto está a la orden del día. O sea, una persona que es, ellos llaman solopreneur, pero bueno, cualquiera, o sea, da igual. Está en su casa y tiene un equipo, pero está totalmente deslocalizado, ¿de acuerdo? Aquí en España los llamamos Juan Palomo, ¿no? A los solopreneurs. Sí, bueno, pues no sé. Lo que pasa es que Juan Palomo para mí es más, yo me lo guiso, yo me lo como, y solopreneur es como tú estás emprendiendo solo, pero ellos también delegan. O sea, no hace todo ellos, ¿no? Que es lo que yo entiendo que es Juan Palomo, ¿no? Claro. Claro, entonces. Sí, sí, sí. Vale, claro, claro. Entonces, esto en España, de momento, efectivamente, estamos en el momento Juan Palomo, o si no, ya hemos crecido mucho y hemos incorporado a gente a nuestro equipo. Pero esto yo no lo entiendo como incorporar gente a nuestro equipo, sino lo entiendo como delegar, como subcontratar. Es verdad que lo he empezado a ver ya con asistentes virtuales. He visto por ahí alguna cosilla, cierto, pero poquita cosa. En España, poquita cosa. Por lo tanto... Sí, a toda esta gente, ¿no?, que ya empieza a tener una facturación bastante grande y que quiere meter a alguien para que les quite un poco, pues, las tareas que no tienen que estar haciendo porque por tema de coste de oportunidad estarían perdiendo dinero. Claro, pero no están en el equipo. O sea, no las están contratando, ojo. Lo están subcontratando. Es decir, le están dando ese trabajo a otra empresa. Porque aquí habría que diferenciar entre la persona que se incorpora a trabajar a tu propia empresa y tú le pagas una nómina y un gasto. Esto ya me estoy metiendo a nivel empresarial. Y, por otro lado, según me has explicado esta idea de negocio, Luis, yo esto lo veo como un gasto. O sea, como, bueno, el tío que se monta esto, él tiene su propia empresa y se dedica a varios clientes. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo subcontrato el día de mañana, que me parecería maravilloso, ¿eh?, sería una de las primeras cosas que yo subcontrataría, vamos. Pues si lo subcontrato, yo no quiero incorporar a esa persona en mi equipo porque no lo necesito, pero lo que estoy haciendo es subcontratarla. Es decir, un servicio, subcontratar un servicio concreto. Eso es, comprar un, tener un proveedor. Claro, yo es el ejemplo que te ponía con, es el ejemplo que tenía, que te ponía con una guía turística, ¿no? Claro. Tu deber, tu trabajo está más en coger las noticias, claro, y redactar las noticias, mover tu página, encargarte también igual de la sección comercial, ¿no? De quién se anuncia, quién no se anuncia, pues patrocinados. No te puedes estar cogiendo, claro, una noticia, pasando, claro, el vídeo y cinco al día, no puedes, claro, claro, no puedes. Entonces, alguien te lo tiene que hacer. Claro, claro, el problema es cuando tú estás empezando o no tienes facturación suficiente como, claro, para subcontratar este tipo de cosas. Entonces ahí no te queda más, claro, remedio, o si no, dejas de emprender. Uh-huh. ¿No? Pero es verdad que en el momento en el que ya empiezas a tener un, pues esto, una base de facturaciones, todo este tipo de cosas hay que sacarlas. O en el equipo, como yo estoy diciendo, o subcontratando a personas que hagan esto. Entonces, para mí, el momento de empezar esta idea de negocio es ayer. Ya tenía que estar montada. Ya empieza ya. A ver. ¿Y si te dijera, Nuria? Te dejo una semana. ¿Y si te dijera que ya la hice ayer? ¿Ya está montada? Ya está. Oh. Ahí puedes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo no te la puedo dar porque ahora mismo, como te he dicho, el virus, he arreglado mi página, pero no he arreglado otras páginas que estaban proyectos a medio a desarrollar. Pero bueno, te puedo decir el dominio, ¿vale? Muy bien, dime. No recomiendo meterte, te van a redirigir, ¿vale? Pero es editordevideo-online.es. Ahora mismo, bueno, supongo que ahora cuando ya esté publicado el podcast ya estará todo arreglado. Entonces, lo que vas a ver, bueno, puedo dejar una foto de la landing en las, sí, notas de los programas, si te parece bien. Claro. Y así la gente lo puede ver. Pero bueno, es una llamada a la acción, ¿vale? Editamos tu vídeo de forma profesional y económica. Una prueba gratis, para que vean cómo es el servicio, las características, quién soy y varios proyectos para que puedan ver un poco ejemplos de alguien que ya lo ha hecho. Qué guay. ¿Vale? Los precios ahora mismo que tengo puestos son diferentes. Sí. Pero bueno, porque no está todavía lanzado al mercado, como quien dice, no la estoy posicionando ni nada, simplemente quería tener un poco la idea, pues para cuando hable de negocios online, decir, mira, oye, pues este proyecto, por ejemplo, me parece muy interesante, ¿no? Y tenía un amigo que se dedicaba a la edición de vídeo y me dijo, que quiero tener un negocio online, tal y cual. Y dije, pues mira, te voy a enseñar yo una idea que se me ha ocurrido y se lo dejé aquí medio montado. Lo que pasa es que luego encontró trabajo y bueno, pues la idea aquí está, montado está. Lo mismo, si alguien quiere hacer esta idea, tanto si nos la quiere comprar como si quiere hacerla por su cuenta, pues nosotros le podemos echar un cable en todo lo que ya llevamos caminando. Qué guay. Y una cosita, ¿qué te parecería modelo de negocio membership site para los dos primeros escalones? Muy bien, no se me había ocurrido. Claro. No se me había ocurrido, pero tal y como me lo estás diciendo, efectivamente, porque generalmente son clientes con recurrencia, ¿no? Claro, claro, es que tiene toda la lógica. Ahí hay que meter un membership site. Claro. Sí. Ahí Restrict Content Pro a saco. Y dejamos el producto estrella ya como producto de contacto. Claro, y efectivamente, y ya como algo, es lo que yo tengo en la escuela. O sea, en mi escuela, si tú entras, pues tengo el acceso a la escuela. Además, voy a incorporar otro escalón, que es con unos directos que hago y demás. Pero luego el producto estrella son las sesiones de consultoría. Claro. Yo entiendo que una persona que no, claro, me conoce no va a comprar una sesión de consultoría. Eso lo hará alguien que me conozca, alguien que sepa cómo trabajo y alguien que diga, jolín, yo creo que esta persona me puede ayudar, entonces es cuando doy el salto a la consultoría. Al producto grande, eso, ¿no? Lo que decías de la barrera de entrada. Coger primero el pequeño, ver si te, claro, funciona y luego pasas, claro, al grande. Claro, efectivamente. Y luego, genial, otra cosilla más que quería matizar. Comentabas con respecto a gastos, ¿no? Los gastos que habías considerado. ¿Habría que incorporar gastos económicos? Porque esto, si nos está escuchando alguien que a lo mejor no está muy metida en el mundo de emprender online y demás, no está teniendo en cuenta esto y hay que tenerlo en cuenta porque si no luego nos podemos llevar muchos sustos. Gastos económicos, me estoy refiriendo a que vas a tener que pagar 21% de las facturas de IVA, que vas a tener que pagar un 7% de IRPF de todas las facturas que generes si estás dado de alta como profesional durante los dos primeros años y un 15% durante los siguientes, y estos son gastos, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, vamos a tener también gastos de la web, porque yo entiendo que esta persona tiene que tener una página web. Como tú has dicho, tú ya tienes el dominio y todo esto, ¿no? Pero si alguien, claro, no quiere montar por su cuenta, A ver, por supuesto, esto, o sea, tienes que tener una página. No puedes pretender vender al mundo online sin ser online. Efectivamente. Eso, vamos, de todas, todas. Claro, igual me he ido un poco más a los gastos que costaría moverlo, claro, sí, pero no a los gastos que costaría hacerlo. Claro, claro. Sí, bueno, pero para eso estoy yo aquí, ¿no? También, pues para indicar este tipo de cosas, claro. Y luego otra cosa también me parece muy, muy importante es indicar el tiempo, que también lo consideraría como un gasto o incluso como un coste de oportunidad en el caso en el que ya estés generando ingresos de otra manera, depende de la situación en la que te encuentres. Y es el tiempo que vas a tardar hasta generar ingresos. En tu caso, Luis, por el ambiente en el que tú te mueves, porque tú tienes acceso a mucha gente y a muchos negocios, posiblemente ese tiempo se acorte. Pero una persona que se pone en el cuarto de la plancha o en el salón o en la cocina con su ordenador y empieza a hacer esto y no conoce absolutamente a nadie en el mundo online, esto puede llevar meses. Empezar a monetizar, empezar a buscar, hay que moverse en redes sociales, hay que hacer networking, hay que hacer un montón. También te digo, Nuria, también te digo que aquí yo creo que depende, que en este y en todos los negocios depende también, lo que hablamos al principio, de depende del morro que le eches a la Por supuesto. Porque yo te digo que si coges, te metes en en páginas de gente que creas que le puede funcionar y todos los días llamas a 20, me parecería muy raro que en una semana no tuvieras ya unos cuantos clientes. Por supuesto, eso por supuestísimo. Por supuestísimo. Pero eso es muy difícil y muy duro. Sí, claro, claro. O sea, eso hay que... Yo creo que para ser emprendedor hay que quitarse toda la vergüenza y todo el miedo del mundo. Y además es una lucha constante contra tus propios miedos. Porque esto que dices tú de coger el teléfono o coger y mandar un mail a 80.000 y de los 80.000 posiblemente 79.900 te van a decir que te vayas a paseo, pues te puede incluso decir, joder, ¿qué estoy haciendo, no? Qué dolorcito para el ego, ¿no? Pero no, hay que seguir ahí, hay que seguir ahí, hay que trabajar. Y a lo que me refiero es, puedes empezar así, vale, bien. De hecho, yo economista holística lo empecé así, echándole morro al asunto, muchísimo morro al asunto. Y el primer mes estaba facturando. Pero ¿qué ocurre? Que luego la continuidad, o sea, ese decir, vale, esto ya rueda, esto ya incluso tengo lista de espera y todo eso lleva mucho tiempo. Claro, eso sí. Todo eso lleva, o sea, ganar el primer euro, a lo mejor depende de la actitud que le pongas, no te va a costar tanto. Pero ganar el primer euro no te da estabilidad en un negocio. Y tú quieres estabilidad en un negocio, porque si por supuesto, no sirve de nada. Entonces, todo eso yo incorporaría tiempo como un gasto. Así que, ¿algo más que quieras añadir, Luis? Pues de momento no, Nuria. Yo creo que con esto ya ha quedado bastante clara la idea, se ha rebatido y bueno, yo creo que ha quedado una idea muy interesante. Muy chula, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, pues la semana que viene tendremos otra. Sí. Nada más, pues, por cierto, si tú tienes alguna idea de negocio, algo que nos quieras proponer, algo que te esté rondando la cabeza y que digas, jo, esto yo no sé si va a salir, no sé qué, y que además no tengas miedo de compartirla, porque es verdad que te la pueden quitar, pero te aseguro que funciona muchísimo más compartir las cosas que quedártelas en el bolsillo. Bueno, pues si es así, entonces envíanos tu propuesta a ideadenegociopodcast.com/contactar y estaremos encantados de analizarla en el podcast. Nada más, Luis, un abrazo enorme y hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.